Eso es cierto. Bueno, nos encontramos también con otra obrera acá en el departamento del Pastal, que nos va a decir, en el distrito del Pastal, perdón, departamento de la Acera, su nombre y cuántos años tiene. Me llamo Mirta Flores y tengo 15 años. Mirta, ¿por qué no nos contás un poquito qué es un día de trabajo acá en la zona del Pastal? Y, un día entero, así que sé a qué hora te levantás. Y bueno, nos levantamos a las 8:30. De ahí nos vamos, bueno, tomamos té, todo eso, nos vamos a trabajar. El desayuno. Ajá. Y nos vamos a trabajar hasta las 12, esa hora, 12 y algo. Con el frío, ¿qué temperatura tenemos acá para que más o menos lo expliquemos? Porque gente de otro lugar de Latinoamérica no sabe cómo es la temperatura acá en invierno. No, es muy frío. Muy frío. ¿Qué temperatura tendríamos más o menos? Y siempre menos que la parte del centro, siempre menos porque como es más aislado, claro, es más frío. Bueno. Decime, y después de trabajar y desayunar, te vas a trabajar, ¿no es cierto? Sí. Y almorzás, a veces se almuerza en la chacra, si hay mucho trabajo, se viene a la casa y se almuerza, se descansa un ratito. Cuando hay que sacar la verdura sí o sí, sí. Tenés que estar ahí para sacarla. Pero si no, no se viene a comer. Cuando hablamos de sacar, ¿qué? Arrancar la verdura. Arrancar la verdura, como, digamos, viene un pedido de... O sea, tenemos que arrancar el ajo o esas cosas, viene el camión en tal hora y tal hora hay que estar. Ajá. ¿Y con qué se arranca el ajo? Lo pasan en tractor y después se arranca con las manos, como todo. ¿Y cuando esa planta se va cultivando, va creciendo, con qué se trabaja eso? ¿Con qué herramientas se trabaja eso? Lo plantamos con la mano y después vas con escardillo. ¿Qué es el escardillo? Contame, porque mira. No, es como un tipo zapa así con... que tiene... ¿Qué es una zapa? ¿Como un asadoncito? Es como un... como un, no sé, como una cuchara así, pero para abajo, que tiene filo para sacar, cortar los yuyos y todas esas cosas. ¿Y es muy largo? ¿Eso se trabaja como eso? ¿Parado uno o tiene no, que agachado? Agachado. ¿Y qué te hace a la cintura, a la espalda? Sí, según si hace bastante te cansa la espalda. Ajá. Te cansa bastante. ¿Conocés cuánta gente grande que haya quedado enferma por ese trabajo con el escardillo, escardillando? No. Me han, o sea, he sentido que sí, pero no, gente conocida no. ¿En qué momento descansar entonces? Cuando hay un día que bueno, a full, hay que cargar camión, hay que llenar camión, claro. Todo eso, bueno. Sí. Y cuando no, se descansa. Sí, se descansa, se termina a las 12 hasta las 3 de la tarde, se duerme siesta y todo eso. Se descansa. ¿Cómo es el colegio? ¿Cómo hace el trabajo, el colegio, tu juego? Y según, ¿Cómo te da el lugar para hacer todo eso? Según, porque si vas a la mañana a la escuela, a la tarde tenés un tiempito de la siesta que tenés para estudiar y todas esas cosas. Si vas a la tarde, a la noche, tenés que estar hasta más tarde para estudiar y todo eso. Y después, al otro día, trabajar a la mañana. ¿De qué edad vos, más o menos, comenzaste a trabajar así, acá ayudando, dando una mano para la casa? Y trabajar desde los 10, por ahí. Ajá. Trabajar para, o sea, para allá, por mí, porque yo me gustaba aprender. ¿Y vos crees que era una, sí, alguna ayuda también para la casa? Sí, por lo menos sí. O sea que de los 10 años vos llevas trabajando. Sí. Me dijiste que si trabajas y estudias, bueno, te dan la forma para trabajar y estudiar y compartir con tu amigo. ¿Vos crees que ¿Crees que de chiquita tuviste el tiempo de jugar como los demás chicos? Sí, porque aparte, como yo tengo muchos hermanos, estoy con mis hermanos y si tengo vecinos, tenía tiempo de estar con ellos también. Aparte en la escuela. Y cuando era más chiquita, jugaba con otros niños, compartía, vos sí. Todo eso, ¿no? ¿Vos qué pensabas? ¿Si los niños deben de jugar? ¿Cómo es? Para mí, o sea, deben jugar, sí, pero también tienen que tener una enseñanza de ser, de tener metas también ellos. Porque si son muy así, si no uno no les enseña de chiquitito, cuando son grandes, sí. Buscan lo fácil. ¿Qué es lo fácil? Robar, es lo único. Estamos viviendo tiempo peligroso, ¿no? Y sí, porque si yo fuera una chica que estuviera, que no mis padres no me hubieran enseñado, yo buscaría lo fácil. ¿Qué piensas de los niños o niñas adolescentes que tengan que trabajar? Y no sé, porque hay padres que los obligan y hay otros que no, que los niños lo hacen por su voluntad. ¿Cómo termina tu cuerpo al final de un día de trabajo, no es cierto? Sí, cansado. Bueno, me dijiste que no conoces adultos que sufran de la columna, algo. Te han dicho que hay algunos que sí que sufren, ¿no? De dolor, sí, de espalda. Sí, pero no por el achaque, no, sino por lo más conozco, por lo que andan así, ¿no? Que no trabajan. Cuando fumigan una chacra, ¿no es cierto? Que le echan el veneno, sí. ¿Ese día trabajan ustedes? No. ¿O trabajan? No trabajamos. O trabajamos en otro lado, que no esté donde estén. ¿En el colegio quiénes sacan mejores notas? ¿Los que trabajan o los que no trabajan? Según, porque un niño, si se tiene metas, estudia y... Porque yo tenía compañeras que trabajaban también y sin embargo eran los mejores. Si viene alguien ahora y te dice, mira, tenés esta otra posibilidad y vas a ganar a lo mejor más o igual o mejor, ¿viste? Y vas a tener que dejar ese trabajo, ¿vos qué harías? Y yo por ayudar o por pensar más en el bienestar de mi familia, lo haría, iría, trabajaría en otro... Nuestra cosa, pues. Dejaría el trabajo, por lo que estaría ganando mejor. Claro. Cuando tengas tu hijo, ¿qué pensabas? ¿Que trabajen como, que hagan el mismo trabajo que hiciste? ¿Qué pensaría? Me gustaría que ellos, o sea, que le cueste también a él, para que él aprenda que uno tiene que trabajar para que ellos puedan entender, no que es la vía fácil y para que se dediquen a robarse, a drogarse, a eso. No me gustaría que mi hijo pase por eso, me gustaría que él aprenda que uno sacrificándose tiene su platita, no que es la vía fácil y vayan y roben. ¿Y de estudiar qué pensabas? Y sí, me gustaría que estudie, obvio. Hasta lo último, sí, a tener los... Sí, yo sí, me gustaría que estudie y todo eso, pero... Bueno, te damos las gracias por habernos recibido. No, de nada. Gracias.